parte de esa resistencia, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde por capital ingresan 6 compañeros, siempre capital, no fue uno en los movimientos nacionales. Y después anula tanto esa como la de la provincia de Buenos Aires y otros lugares del país, y ahí es donde los militares lo echan por anticonstitucional. Ricardo. Sí. Tenemos que ir redondeando un poquito la nota. Dale, dale, dale. Te voy a traer, porque una de las características principales de nuestro programa es que enlazamos el recuerdo histórico con los sucesos del presente. Pensamos, como el compañero Norberto Galasso, que la historia son las políticas del pasado y claro, que tienen un reflejo en la realidad actual. Exacto. Ahí vos marcabas una cosa que me sirve para darte pie a tu opinión sobre el presente, y es que de alguna manera los militares, haciéndose carne del pensamiento de la clase dominante, desconfiaban de la clase política. Desconfiaron de Frondizi, después desconfiaron de Illia. Sí. Y hoy en día están en primera línea los CEOs de las grandes empresas, la oligarquía agrícola ganadera, representados todos por un partido y un presidente que es una extracción de su propia clase, como nunca lo habíamos visto, triunfando en elecciones legales, digamos. Legal. Legítimas, ¿no? Porque la legitimidad estaría dada si no se trataran de avasallar los derechos de los trabajadores, por ejemplo. Lógicamente. Así que yo te pido tu opinión de la realidad actual, ¿cómo lo ves? Muchos compañeros que tenemos unos cuantos años más, uh-huh, vemos una situación muy similar al del 55, con algún tipo de persecución política como la que hubo en aquella época, algún revanchismo político muy importante, estigmatización de los trabajadores, descalificación de los trabajadores, todos estos dichos del ministro de Hacienda, todas las medidas que se toman de persecución ideológica a los compañeros. Nos hace acordar mucho al 55, ¿cómo lo ves vos? Sí, perfectamente, era una de las partes de que hoy queríamos charlar o vamos a charlar en el acto, porque realmente vos sabés que a medida que pasa el tiempo el enemigo, que sigue siendo enemigo, una cosa es el traidor que está adentro, viste, que es uno que juega para vos y después se transforma, deja pasar el win derecho y te llena de goles, y otra cosa es el enemigo que se planta siempre de la misma manera, pero con variantes. Y acá ha actuado como con un concepto de marketing y ha calado sobre algunos compañeros. Uh-huh. Con algunas partes del pueblo, perdón. Veo la situación similar, pero con, como bien vos dijiste, con legalidad más que legitimidad, lo que le permite, entre paréntesis, aunque parezca algo contradictorio, una cierta legitimidad para actuar de esa manera. De cualquier manera, todo lo que va a hacer, y siguiendo las indicaciones de los patrones que tiene el amigo presidente, lógicamente va a ir contra los intereses del pueblo, del pueblo trabajador, uh-huh, de la clase media, que se tiene que dar cuenta cómo ha sido beneficiada también en estos últimos 12 años, ¿no? Uh-huh. Y estamos en una situación límite, para mi modo de ver, entre el enfrentamiento de consigna, el enfrentamiento de presentaciones judiciales, el enfrentamiento a nivel de presencia en las plazas y todo eso, a otras cosas. Yo lo digo, esto no es para alarmar a nadie. Todo lo que ellos sugieren, por ahí no quieran hacer pisar el palito de esa manera. Lo que sucede es que mientras va pasando todo esto, uh-huh, el sector del pueblo, pues yo divido al pueblo como sinónimo de patria, como sinónimo de solidaridad, que tiene un 50% y seguramente debe tener un 20% más de los votos que ha tenido el amigo Mauricio, y que pueden consolidarse como pueblo. Después siempre hubo un 25, un 30% que jugó para directa o indirectamente para los intereses oligárquicos. Uh-huh. Entonces, ¿cómo es que se puede recuperar ese 15 o ese 20% para que no parezca esto una lucha, que lo es, lógicamente, entre la mitad, que ya es bastante, contra la otra mitad? Uh-huh. Digamos que lo que hay que hacer, para mi modo de ver, es seguir acumulando fuerzas en aquel que ha dado su voto y ya se siente arrepentido de eso, porque al ver los precios, al ver lo que ha dicho Pracay, lo que fue lamentable, ¿no? Con respecto, ya estableció una inflación de este año parecida a la que ellos criticaban. Entonces, yo creo que hay que hacer un trabajo docente, hay que ser no muy hábil en el engaño, muy hábil en presentar la propuesta a todo ese sector de la sociedad que ha votado en favor de este hombre y que realmente seguramente está más cerca de nosotros o del pueblo, como decía anteriormente, que más cerca de estos intereses, porque se ve lógicamente también perjudicado, ¿no? Sí. Es un momento donde las frases que se han dicho muchas veces, con los dirigentes de la cabeza, con la cabeza de los dirigentes. Sí, esta señor. Es una realidad que no puede ser absorbida solamente por las movilizaciones espontáneas, que son muy buenas, con algunos dirigentes, pero acá los dirigentes de la clase trabajadora tienen que estar al frente de todo esto. Y si no están, se han considerado traidores, más allá del tiempo que lleve el gobierno, porque la estrategia está muy clara. Durante una época donde las aguas están calmas por el verano y las vacaciones y todo eso, se mandaron una gran cantidad de medidas. De DNU, exactamente, de decretos, que perjudican ostensiblemente, porque los que tira para adelante Pracay para discutir en las sesiones ordinarias son cosas realmente que no puede definir el Poder Ejecutivo, como el tema del IVA, como el tema de ANAST y todas esas cosas que tienen importancia, pero no tienen la importancia de este tema. La callar voces periodísticas es una cosa de loco, porque realmente estos se han pasado toda la vida criticando. Uh-huh. y realmente tenían todas las voces. Y del otro lado, no permiten de ninguna ni transferencia de programas que estaban en el canal público a actividades privadas. Es decir, que ahí está todo eslabonado, como diciendo, bueno, si quieren buscar trabajo, vayan a buscar a la privada, pero la privada tenés un ciego, como vos bien decís, que viene y representa los intereses de que están ahora gobernando, y no sé si gobernando, están ahí, ¿viste? Ricardo, sí, te tengo que redondear. Te pido que marques la cita de hoy. Hoy es a las 19 horas. Hola. Sí, hoy es a las 19 horas en lo que se llama Plaza Seca, que está en Lisandro La Torre y Tandil. Uh-huh. A escasos metros del polideportivo de Nueva Chicago, no de la cancha, sino del polideportivo. Y ahí, lógicamente, va a haber testimonios filmados, va a haber testimonios presenciales. Yo ayer recibimos una adhesión espectacular de la Federación Gráfica Bonaerense con la firma de Raimundo Ongaro y con una declaración clarísima, ¿no?, sobre los hechos, más allá de que prometieron estar presentes. La idea es que más allá, que este hecho trasciende, y nos gustaría que estuvieran muchos más compañeros de los que habitualmente vienen, que son, sí, muchos, y que sean también aquellos que han llenado distintas plazas, porque esto es parte de la historia, y acá hay una analogía, como vos bien lo decías, y lo que estábamos comentando, entre la lucha de la resistencia de aquella época con esta, y en la cual quizás haya que aplicar algunos matices para convencer realmente, en el buen sentido, al resto de la sociedad para que se transforme en pueblo, ¿no? Ricardo, nosotros vamos a estar ahí. Va a ir nuestro compañero secretario general, el Tanito Catalano, que es de otra generación, pero es un joven con un enorme potencial y un gran dirigente gremial de los... del palo de tu viejo, me parece que es un pichón en formación del palo de tu viejo. Hay como a todos los dirigentes, como decía el mismo general Perón, hay que seguirlo, viste, hay que monitorearlo. Los trabajadores, como vos lo dijiste y es una frase muy conocida, estarán a la cabeza, y si no habrá nuevos dirigentes que se pongan a la cabeza. Al pueblo difícilmente se lo puede detener tan sencillamente. No cabe duda. Y los medios son muy muy bravos en este sentido, porque actúan de tal manera como actuaban las armas en otro lado, sí, en señor. Otro momento, ¿no? Bueno, antes de terminar la nota, quiero hacer un homenaje a alguien que fue mi amigo, un hombre que era de la sección de inspección de Matanza en esos años en el Lisandro, y que fue delegado, que era el compañero Ángel Ochoa, de extracción comunista, ¿no? Como vos bien decías recién, había de todo. Compañero que se nos sumó en los últimos años de su vida para compartir el camino con la CTA, que era vivía muy cerca de mi casa, y yo lo conozco desde que yo era pibe. Sí, murió en un accidente de tránsito en el 2006, a los 84 años. Pero bueno, no quería olvidarme de recordarlo, porque era alguien que conocimos nosotros, al menos. Sí, nosotros siempre rendimos homenaje a todos los compañeros que han estado, y vuelvo a insistirte, como decíamos al principio, recalcamos esa democracia sindical puesta de manifiesto en esos momentos, donde todo el mundo, y todo como debe ser, ¿no?, todos los compañeros hablaban y decidían y daban su opinión, después el conjunto decidía la estrategia a seguir, ¿no? Yo creo que debe ser siempre así, porque eso agrada las bases del Movimiento Nacional y Popular, creo que es así, ¿viste? Bueno, Ricardo, te mandamos un abrazo fuerte, te vemos hoy a la tarde. Y para cierre, esta vez voy a poner cosas serias, ¿eh? Vamos a escuchar... ¿Cómo? Perdón. Para cierre, vamos a escuchar... en el habitual tema musical, en este caso es un recitado, porque queremos recordar a un compañero que murió un 14 de enero, hace 2 años, ajá, era Juan Gelman, ajá, y lo vamos a escuchar a él mismo recitando este hermoso poema. Así que te mando un abrazo fuerte y nos vemos a la noche. Un abrazo. Un abrazo es mío para ustedes, les agradezco de corazón. Después nos vemos. Gracias, Ricardo. Ricardo Borro. Gracias. Sobre la poesía, habría un par de cosas que decir. Que nadie la lee mucho, que esos nadie son pocos, que todo el mundo está con el asunto de la crisis mundial y con el asunto de comer cada día. Se trata de un asunto importante. Recuerdo cuando murió de hambre el tío Juan. Decía que ni se acordaba de comer y que no había problema. Pero el problema fue después. No había plata para el cajón. Y cuando finalmente pasó el camión municipal a llevárselo, el tío Juan parecía un pajarito. Los de la municipalidad lo miraron con desprecio o desdén. Murmuraban que siempre los están molestando, que ellos eran hombres y enterraban hombres y no pajaritos como el tío Juan. Especialmente porque el tío estuvo cantando pío, pío todo el viaje hasta el crematorio municipal. Y a ellos les pareció un irrespeto y estaban muy ofendidos. Y cuando le daban un palmetazo para que se callara la boca, el pío, pío volaba por la cabina del camión y ellos sentían que les hacía pío, pío en la cabeza. El tío Juan era así, le gustaba cantar, y no veía por qué la muerte era motivo para no cantar. Entró al horno cantando pío pío, salieron sus cenizas y piaron un rato, y los compañeros municipales se miraron los zapatos grises de vergüenza. Pero, volviendo a la poesía, los poetas ahora la pasan bastante mal. Nadie los lee mucho, esos nadie son pocos, el oficio perdió prestigio,